Señor, nosotros en esta noche entendemos que lo único que tú buscas es un corazón dispuesto a ti, Señor. Nosotros queremos reconocer tu presencia porque es en tu presencia donde el corazón de nosotros es transformado. Tómanos, oh Señor. Toma incluso nuestra ansiedad por cambiar. Porque entendemos que solo es por tu poder, por tu gracia, Señor, que esto puede ser hecho. Llénanos en esta noche de tu amor. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor. Por el poder de la obra de Cristo consumada. Y cámbianos. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia. Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu Jesús.